Me tienes crazy, estoy loco con tu baile. Me saca el aire, oh baby. I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Oh baby. La disco está encendida y estamos bien. Con lo mío el keep it real. Tranquila que esta noche la ciudad es mía. Si no nos ven, no hay la mata que de día. Como lo pedías. Oh baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile. Me saca el aire. Oh baby, I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Quiero que pongan el mismo tema por última vez. Dame la mano y bailemos por última vez. Soy de bajar del aeropuerto y destruir ciudades. Pero cuando te veo el aire se me sale. Y mi blonde también. Mami, hoy no me voy a portar bien. Ella con su friends y yo con my men. Estamos siempre ready, no me importa contra quién. Un par de miradas por ahí que me ven. Yo sigo fumando todo mi weed del Eden. La noche me llama y me lo piden again. Baby, I don't give a fuck when I walk with them. No quiero ser descortés, mami. Solamente quiero que me des one dance. Si vení pa' acá, estoy play, so clean. So fan, so fresh, so clean, clean, clean. So fan, so fresh, no thanks. Voy a entrar con la banda otra vez, son 10. No sé dónde te escondes. Pero lo único que digo si me ves es oh. Oh baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile. Me saca el aire. Oh baby.